A través del 107.7 FM Stereo, la Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir la primera sesión de tu programa Hablando de lo Nuestro. Hoy con interesantes invitados, por supuesto con un gran objetivo que es el rescate patrimonial de la provincia cordillera. Puente Alto, Pirque y San José de Maipo se unen para compartir este nuevo espacio en nuestra radio. 107.7 FM Stereo para toda la capital de la provincia cordillera y a través de internet en www.radiopuentealto.co.cc. Bienvenidos a su primer programa Hablando de lo Nuestro. Bienvenidos. Muchachos, soy Jorge Guerrero. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Muñoz. Yo soy José. Bienvenidos a nuestro primer programa Hablando de lo Nuestro. Cuando son ya las 1:20 de la tarde del día viernes 3 de agosto, año 2012, damos comienzo a este mágico programa que es patrocinado por el arte, la pintura y el patrimonio. El día de hoy tendremos dos invitados de la provincia de Cordillera, ambos artistas de nuestra zona. Así es, una de ellas es Mía, cantautora pircana, oriunda, como ella misma se define, ciudadana del universo. Bueno, también tenemos a Antonio Guerrero, artista visual, artista plástico del Cajón del Maipo, que también nos contará su historia. Ellos nos hablarán del desarrollo como artista en la provincia cordillera. Nos contarán el trabajo que realizan o que han realizado en la provincia cordillera y qué es para ellos el trabajar en el entorno natural, como Pirque o como el Cajón del Maipo en este caso. Eso. Recuerden, las líneas ya se encuentran abiertas. Llámenos al número 872-7871, contestando las preguntas del día para las entradas de la película Stefan versus Kramer. También recuerden que pueden pedir sus temas a nuestra radio 107.7 Hablando de lo Nuestro. Les recuerdo que si tú estás escuchando y eres artista, eres músico, eres pintor, eres escultor, llámanos porque el espacio de esta radio estará presto para cada uno de ustedes. Eres poeta, escritor, artista plástico, músico o dueña de casa, llámanos al número 872-7871 y te daremos un espacio para que nos cuentes tu historia. Jorge, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú piensas que somos hijos de la tierra? Todo el rato, Postorito. Yo creo que somos de la tierra totalmente y yo creo que lo que va a mandar ahora me toca mucho. Bueno, muchachos, los dejamos con este excelente tema partiendo de nuestro primer programa Hablando de lo Nuestro, de este maravilloso grupo llamado Los Jaivas, hijos de la tierra, aquí en la 107.7 Hablando de lo Nuestro. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra. Jorge Fabián en su primer programa que se llama Hablando de lo Nuestro en la número 107.7. Ahí tú lo editas y queda perfecto. Un gran saludo de parte de Fabricio Cubano, que les vaya muy bien. Un saludo a la 107.7, a Fabián y Jorge. Un besito, Daniel Arañez. Ya estamos de vuelta con su programa, luego volvemos con más saludos. Amigos, usted está, que está escuchando la radio, ¿quiere ganarse entradas para la película Stefan vs. Kramer? Tenemos una pregunta interactiva que nuestro estimado amigo la va a repetir para que nos puedas llamar al teléfono 872-7871. Adelante, Fabián. Las preguntas para el día de hoy para regalar las entradas a la película Stefan vs. Kramer es: ¿qué es el patrimonio cultural y cuál es su importancia? ¿Cuáles son los tipos de patrimonio? Recuerden, llámenos al teléfono 87 27 87 1 y respondan esta pregunta para este fantástico premio. Jorge, recuerda la página, Fabián. Pues la página es patrimonio.cordillera@live.com. Estamos presentando el programa Hablando de lo Nuestro, patrocinado por el arte, la pintura, la escultura y el patrimonio. ¿Tenemos un llamado? ¿Sí? Vamos con el llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, Fabián. Habla Mauricio Aguiar del Michel. Hola. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Aquí estamos, compadre. Cuéntanos. Quiero darte la bienvenida a la radio y ojalá que te vaya súper bien. Muchas gracias, Mauricio. Nosotros también estamos con mucha buena vibra. Y eso es lo importante. Gracias, Mauricio. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Dale. Saludos. Oye, Mauricio, bueno, después te pasamos a dejar las lucas, ¿ok? Mauricio, que te vaya muy bien, muchas gracias por gracias todo, por el apoyo. Hasta luego. Deja de mandar un saludo. Manda un saludito nomás. A todos los muchachos acá del taller, en especial a Torino. A los toritos. Al torito, al torito. Ya, un saludo cordialmente acá de la radio 107.7, Hablando de lo Nuestro. Un saludo para ti, Torito, de ya, cariño de todo el grupo acá. Chao, que te vaya bien, hasta luego. Ya, estamos hablando de lo nuestro entonces, muchachos. Como les comentábamos anteriormente, estamos con unos invitados espectaculares, que es Mía Antonio. Mía es músico, pianista, cantante, artista, de la zona de Pirque. Mía, cuéntanos. ¿Qué es para ti la música? ¿O cómo ves tú la música en tu vida? Quiero partir por saludar. Sí, porfa. Porque pasa una cosa mágica cuando se abren los micrófonos. Pasa que parece que uno se conectara con la persona que está lavando los platos, con la que está preparando el almuerzo, con el que va en el auto. Y eso es fantástico, es una tremenda plataforma. Muy agradecida por la invitación. Gracias, Mía. Antonio, otro invitado del Cajón del Maipo, Antonio, artista plástico. Antonio, cuéntanos, ¿qué es para ti el arte en tu vida y qué significa el entorno al que tú te desarrollas como artista aquí en la provincia de Cordillera? Bueno, hola. Fundamentalmente vamos a saludar, principalmente vamos a saludar. Hola, ¿cómo están a todos ustedes? Hola, gracias, hola, por haber invitado. Hola, felicitaciones, hola, por el programa. Muchas gracias. El tema del arte es amplio. Yo quisiera empezar por cosas simples. Quisiera decir que hoy día me interesa el tema patrimonial. Me interesa el rescate de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros antepasados, de nuestros hallazgos arqueológicos, paleontológicos. Eso es lo que me convoca hoy día. El tema artístico ya está planteado hace muchos años. Llevo una carrera silenciosa, trabajando en mi taller, rescatando imágenes del tren militar, el ferrocarril del Llano. Trabajé en la escultura que está en la Gobernación, es un tríptico mural en homenaje a los pueblos originarios. El tema de mi arte ha sido extenso, silencioso, trabajólico. Hoy día me interesa, no solamente en una forma egoísta mostrar mi arte, sino que también que la gente de una u otra forma se involucre al proceso del rescate patrimonial de las artes, de la danza, de la escultura, de la pintura, de la poesía, etc. De eso estoy hoy día preocupado, por eso me convoca a tu programa y muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Antonio, porque es muy importante para nosotros el tenerte aquí en el estudio, el tenerte en nuestro primer programa, porque marca un precedente en el tema del rescate patrimonial de la comuna. Bueno, vamos con unas preguntas con Mía. Mía, de lo que te conozco, cuéntanos, por favor, ¿cómo se revela o devela en ti a través tuyo como canal? Yo debo decirte que te siento como un canal aquí en esta tierra, como cantautora que eres, grande, maravillosa. Y desde ahí quiero que me expreses un poquito tu vivencia en esta zona, tu silencio, esa conexión con los sonidos básicos de la naturaleza, tan propios también de nuestros pueblos originarios. En realidad tú me preguntaste primero cómo se manifiesta la música en mi vida. Sí. Está siempre, desde que existo. De hecho, como que no me imagino mi vida sin música. Y respecto del regalo que significa vivir donde vivimos, en Pirque, a orillas del río Maipo, no Alto Maipo. Yo tengo el río que canta, porque me canta todo el día, es una fuente de inspiración, es fuente de vida. Y creo que eso como que marca un poquito el entorno donde vivimos. Más allá de ser artista, yo creo que hay manifestaciones artísticas no solamente en lo rural, en el mundo del ruido también pasa. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de encontrarse con uno. Y desde esa perspectiva es una invitación todo el rato donde estamos viviendo. Porque es como una invitación a sentir y a poder compartir lo que uno está sintiendo. Y como lo mío en este minuto está siendo la música, me manifiesto a través de la música. Y eso. Mía, ¿es importante para ti el entorno natural para desarrollar tu arte? Es importante, pero no es primordial, porque uno como que nace artista y se muere artista. Y cuando uno es artista, como que esto se manifiesta en todas las áreas en las que uno se desempeña. Yo no sé si soy músico, música, está bien dicho música, sí, femenina. Sí. Me siento más artista, porque si tú sometes lo mío al juicio de cualquier músico, sí, matemático, docto, porque la música es matemática, estoy llena de falencias, pero lo mío es el arte. O sea, en este minuto me estoy como, mi manera de comunicar lo que siento es a través de la música, en este minuto. Antes, en algún minuto, fue la danza, antes fue la gimnasia artística, etcétera, pero eso es. Mira, yo quiero decirle a todos nuestros auditores que tu música yo la conocí ya hace un tiempo. Soy tu fiel seguidor, de hecho el number one, aunque tú ya tienes tu number one de seguidores. Pero sí, yo sí me confieso que soy tu seguidor. Tu música realmente traspasa tus sentimientos, traspasa lo que tú estás hablando. Sí, sin duda que llega a cada persona y hace recordar ese momento mágico, esa palabra, esa letra, ese aroma. Sin duda nos hace viajar con este tema que nos va a presentar ahora. Mira, cuéntanos, ¿qué tema nos va a presentar ahora para que la gente te escuche y sepa de qué se trata tu música? Parece ser que vamos a partir con lo que es el fiel reflejo de mi profundo sentir. y es la gratitud, se llama Gracias. Gracias, es un tema que lo terminaste hace poco, es el último disco, el único disco que tú tienes, me dices, donde está, se refleja ese tema. Ese tema, Gracias, tú le das las gracias a la vida, le das las gracias a la posibilidad de hacer arte, le das las gracias a, no sé, cuéntanos, ¿a quién le das gracias con esta canción? Bueno, hay que escucharla, pero si tú me preguntáis cómo parte la canción, sí, yo parte. Te puedo decir que es la primera canción que hice. Es como cuando se abre la magia, cuando, como de una manera que es muy difícil de explicar, uno siente esa voz que le susurra a uno al oído y le dice lo que tiene que escribir y después poner la música. Es como ese proceso. Y es tan mágico que se puede dar, no sé, mientras jardineas, mientras vas a dejar a los niños al colegio, es como eso. Y el Gracias nace casi como por encargo, porque me invitaron una vez a cantar un matrimonio colectivo chamánico de una diosa poderosa de allá de Pirque. Y había que ajustarse al entorno, pero era un cerro entre almendros. Y sucede que no se podía cantar lo tradicional que se canta en los matrimonios. Entonces, como que ahí partió el bichito. Yo llamé a una de las personas y ella inspiradamente me cuenta de qué se trata, en qué minuto voy a cantar. Y parece que era el minuto en donde se daban las gracias. Y ahí partió. Yo me fui al jardín y ahí partió. Ahí como yo siento que es el vamos a empezar a manifestarse musicalmente con lo que uno tiene que decir. Vale, realmente a nosotros, antes ya habíamos conversado, eso también llama a la gente que está en su casa, a la dueña de casa, a la persona que a lo mejor no sale mucho, no tiene un trabajo en el centro, una oficina, y vive en el entorno de su casa, le llama también a que también es una invitación a que también puedan expresar su arte, porque yo creo, Mía, y comparto contigo, de que el arte es de todos, el arte le pertenece a todos. El arte es para compartirlo, para entregarlo. El arte es lo que nosotros podemos expresar a nuestros hijos, porque arte también es amar. Y de ahí partimos nosotros, de ahí parte nuestro trabajo. Entonces, el espacio al que entregamos es para eso. Antonio, pasando al otro invitado también. Mira, me parece interesante lo que acabas de decir. Pasa un fenómeno con respecto al arte que tiende a ser un poquito elitista, y hay un montón de mitos con respecto. El arte es simple, el arte es expresión, el arte es impresión, el arte es poder expresar tus sentimientos, tus vivencias, lo que tú miras. Hoy día también me gustaría hacer un homenaje a esos pintores que son under, que nadie los conoce y que tienen pintado hermosamente este pueblo. Hay grafitis hermosos. Recorro de pronto las calles que mucha gente considera que es un arte vomitivo, reaccionario, etcétera, pero yo considero que cuando uno está enojado debe expresarlo, ¿ah? Entonces eso me parece muy válido. Puente Alto y toda esta provincia es una provincia de grandes artistas. El problema es que esos grandes artistas no llaman a la radio, no manifiestan su arte, no se juntan, y eso es lo que hoy día me interesa, que esos artistas se convoquen, vengan, manifiesten, expresen y digan que realmente es lo que quieren, y no solamente que se queden una expresión vomitiva. Me parece que hay muchas cosas que decir, no solamente con respecto a lo que nos molesta. Eso es como lo que podría decir. Este es el espacio de los artistas, es el espacio de todos, y ahora vamos con el tema de Mía acompañando esta hermosa conversación. Gracias. Chica grande y nuestra mía. Gracias, eso me susurra el viento. Gracias por respirar tu aliento. Gracias por sentir lo que siento, que este amor que nos une nos haga más niños, nos haga jugar. Doy Ahí está. Amigos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, amiga. ¿Estás por ahí? ¿Estás escuchando la radio? A partir de ahora tienes 30 segundos para comentarnos y decirnos cuál es tu opinión acerca del programa. 1, 2, 3, acción. Bueno, para mí es espectacular este espacio para todos los artistas de nuestra comuna, porque es un empuje para que también conozcan el arte, que es un símbolo, para mí es un símbolo, porque los artistas de una u otra manera ocupamos el arte para muchas cosas. Yo soy monitora de risoterapia, de teatro, trabajé en CONACE, en rehabilitación de alcohol y droga, y la risoterapia es una terapia tan rica, donde nos encontramos con el yo, con el interior, y donde afloran todas las emociones. Ahora, nosotros vamos a trabajar con la discapacidad, y hicimos un proyecto en el Centro Mutualista Melchor para niños y adultos con síndrome Down, y el arte lo vamos a trabajar a través de la danza, de nuestro folclore. Estimada amiga, ¿qué le parece el programa que estamos desarrollando? Claro, yo creo que esto es fantástico, porque nuestra comuna, de repente, hay muchos artistas, pero no nos dan el espacio, a lo mejor, o no tenemos la instancia donde darnos a conocer que hay variedad de arte, y que todos los artistas funcionamos así, con entrega, con emociones, y que no hace tanta falta en el mundo actual, nos hace mucha falta las emociones, el mirarnos sin emitir una palabra, mirarnos a los ojos y a través solamente de la mirada comunicar muchas cosas. El arte es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Estás invitada, tus datos están acá para que la producción se contacte contigo. Muchas gracias. ¿Te emocionaste, ah? Hoy, sí. Un besito para ti. Yo también estoy muy emocionada porque es un espacio espectacular. Como te dije, espectacular. No se lo esperaba a los chicos, ¿eh? Muchas gracias, Verónica Sepúlveda. Gracias a ustedes y mucho éxito y bendiciones. Hablando de lo nuestro en la radio Puente Alto. Ya van a estar los chicos acá en 30 segundos más. Pero antes hay que seguir saludando a los buenos amigos que les mandan un gran saludo de bienvenida al programa. Aquí está el testimonio de otras personas. Amigos de la 107.7, Jorge y Fabián, un abrazo muy grande. A ese programa que hace con tanto empeño, les habla Lucho Jara. Un saludo muy cariñoso a ustedes y a sus auditores. Hola, soy Leo Rey. Quiero mandar un cariñoso saludo para Jorge y Fabián en el programa Hablando de lo Nuestro. Un saludo a todos los auditores de la 107.7, te lo dice. Hola, soy Kel Calderón. Le quiero mandar un saludo enorme a la radio 107.7, Hablando de lo Nuestro, a Fabián y a Jorge. Mucho éxito a su programa y que les vaya muy, muy bien. Saludos. Unos amigos conversando con ustedes. Y ahora volvemos al programa con nuestros animadores. Y recuerde la pregunta interactiva: ¿qué entiende usted por patrimonio cultural? El día de hoy, entradas para la película Stefan versus Kramer. Adelante, muchachos. Aquí, bueno, con nuestro increíble programa estamos muy emocionados, muy contentos. Yo les puedo transmitir que aquí se vive algo precioso. Y recordamos las preguntas: ¿cuáles son los tipos de patrimonio cultural? Llámenos al teléfono 872-78-71. Bueno, seguimos con nuestros invitados. Y la conversación está bastante interesante antes de este corte comercial del tema de Mía, que fue espectacular. Y nuestra de la persona que llamó, ¿cómo se llama la Verónica Sepúlveda? Verónica Sepúlveda. Oye, Verónica, te mandamos un saludo cariñoso, un abrazo fraternal. Y nos vamos a contactar contigo, Verónica, para que venga acá al programa. Bueno, hacemos el llamado a todos los artistas, poetas, escultores, pintores, a que nos escriban a patrimonio. A la gente tejedora, a la mujer es tejedora. No es tanta mujer que... Sí, vamos a crear el espacio en nuestra página web, que Fabián ya un ratito más la va a dar. Necesitamos que toda la gente cuente su historia a través de la página para nosotros poder empezar a través de la producción, empezar a llamar y empezar a juntar los entes, porque este trabajo que se está haciendo acá en la radio del Cajón del Maipo de Pirque tiene que ver con el rescate patrimonial de la provincia cordillera. Por ende, nosotros estamos trabajando con un documental en conjunto con un canal de televisión para poder llevar a conocer a la gente y al mundo qué es lo que es la provincia cordillera y su hermosa historia, la historia de Pirque, sus artistas, sus patrimonios vivos, que es muy importante saber. Bueno, volvemos con nuestros entrevistados. Mía, mi pregunta: ¿cuál de todas tus canciones te identifica más? Bueno, del disco, todas. Pero en verdad es como la de turno, y la de turno no está en el disco. No está en el disco, es la que estoy ahora, y es como un mantra así. Como que las canciones cuando parten, que la canto. Me gustaría que cantaras un poquito para escucharte. Ya, pues sí, un capelazo. Sí, un capelazo. Esto... todavía ni siquiera tiene nombre, ¿eh? Pero yo creo que se va a llamar así, como Amor Incondicional. Ay, es un pedacito. Bien, bien, vamos. Y no está en este disco. Estamos mira, contigo, mía. Esto dice así. Y bueno, está dedicada a mi compañero, a mi Leo, el Giancarlo. Y dice así, pum. He rozado la realidad. Pensé que no importaba nada más. De pronto te encuentro a ti. Sé que tú comprendes mi sentir. Y he rozado la libertad. Paso era necesaria tanta y bendita soledad. Las melodías del silencio vienen y van, y tú me acompañas siempre en cada caminar. Oye, mía, ¿me permites decirte que es maravillosa la canción y me permite mandar un saludo a una persona que amo mucho? A mi señora esposa. Qué maravilloso identificarme el amor que tú transmites a tu pareja y también nos permite a todos los auditores y a ti que te estoy acompañando, a mí mismo que te estoy acompañando, darle un saludo también a la gente que nos acompaña toda la vida y que son nuestras parejas. Oye, a todo, al amor, ya. Todo el rato al amor. Quiero contarles algo, pues. Sí, sí, por supuesto. Respecto a esto, ¿qué es lo que a mí me convoca acá? ¿Qué es el disco? Que les voy a dejar un disquito aquí así de regalo para que ustedes hagan algún tipo de concurso y se lo lleven, pero este disco se llama Íntima y recopila 9 temas que fueron escogidos así de las hijas. Se están acoplando estos dos. Y la invitación es a que, a través de esta invitación que he sido objeto yo y Antonio, es que se muevan el resto de las personas que tienen algo que decir, las Loreto Rus, las Cuentacuentos, los Danieles Guillón, los Omares, los Nicolás, todos los artistas, pues hay tanto en Pirque, en El Cajón, tenemos tanto que decir, y en la medida, Puente Alto, en la medida en que nosotros digamos lo que sentimos y busquemos consenso en este sentir, vamos a lograr tal vez identificarnos. Y vamos a echar a andar esto, el patrimonio vivo. Espectacular. Mía, para nosotros es muy importante escucharte. Muy importante también que la gente te escuche, porque damos a conocer que aquí, en la provincia de Cordillera existen artistas de primer nivel que no han sido mostrados a todo el mundo, y nosotros nos vamos a encargar, nuestro equipo de trabajo, de dar la posibilidad a todos los artistas de esta provincia que tengan este espacio maravilloso, que puedan y a la gente, a la dueña de casa, a la gente que, a cualquier trabajo artístico que realicen. Bueno, como dice Jorge, como dice Angelotti, que queremos que ustedes en sus casas llamen y que nos escriban a patrimonio.cordillera@live.com para las entraditas de la película Stefan versus Kramer. La pregunta, Antonio, es: ¿qué es patrimonio cultural y cuál es su importancia? ¿Cuáles son los tipos de patrimonio cultural? No lo olviden, llámenos al teléfono y mándenos sus correos para este fantástico programa en Hablando de lo Nuestro. Les recuerdo, el teléfono es el 8727-871. Antonio, cuéntame, yo conozco tu trayectoria, conozco tu trabajo en realidad, que lo encuentro espectacular, y también quiero recordar un poquito del trabajo que se realizó con el rescate patrimonial que tú hace un tiempo atrás realizaste en el tema del ferrocarril militar, ¿sí? Tú tienes un cuadro en el Museo Militar, de hecho. Cuéntanos un poquito, por favor, Antonio, que la gente sepa cuál fue ese trabajo y de qué se trató y cuál fue el fin, digamos. Así es, yo voy a hacer una pequeña reseña histórica con respecto a mi trabajo. Yo soy una persona del Cajón del Maipo, donde por fuera de mi casa corría el famoso tren militar, la panchita que le llamaban, ¿ah? Y también corría el automotor. Eso fue mi imagen de niño, o sea, siempre tuve la inquietud de mantener ese trencito, porque era un tren que yo lo veía todos los días, y aquí, como mucha gente de Puente Alto, la gente antigua, digamos, que sabían que ese tren corría desde Puente Alto hasta el volcán. Sin ir más lejos, se me hizo un encargo por el regimiento de ingenieros, que ya lamentablemente ya no existe, y se me hizo un encargo de rescatar esa imagen. Rescaté algunas imágenes antiguas y pude construir un cuadro, pude pintar un cuadro, se hizo una bonita creación del Puente del Colorado. Luego se hicieron un montón de recreaciones de lo que era el antiguo ferrocarril del Llano también, los cuales hoy día se pueden exhibir o están exhibiéndose dentro del Museo Histórico Militar. Fantástico, Antonio, tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Sí? Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, mucho gusto. Soy Ernesto, deportista de la comuna de Puente Alto. Quería felicitar a la radio, que está muy buena, interesante. Y también a la mía, que canta espectacular. Y a ustedes, muchachos, los toritos, que están al aire sorprendidos aquí. No tienen a toda la gente conectada. Y eso, un saludo a todos. Fantástico, Ernesto. Por la radio. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, a mi familia, que lo estamos escuchando todos aquí en la 107.7, y algo nuevo, y que los felicito, muy buena. Bueno, fantástico. Ernesto, te damos las gracias y que te vaya muy bien. A ustedes también. Pues. Bueno, jóvenes, gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Si eres artista, necesitas un espacio. Si eres poeta, escritor, pintor, escultor, músico o dueña de casa, llámanos al número y te daremos un espacio para que nos cuentes tu historia. Jorge. Bueno, seguimos con Antonio. Antonio, nos contaste de que el trabajo se hizo, se rescató, digamos, todo lo que era el tren militar en ese entonces, y también pasaron esos cuadros a través del Museo Militar. ¿Es así? Así es. La respuesta de la gente, ¿cómo fue, Antonio? En el momento que se empezó a hacer esa labor de rescate, la gente estaba un poquito indiferente al proceso de rescatar sus propias, su costumbres, sus imágenes, su historia. Hoy día veo una sociedad con unas ganas de poder rescatar, de poder hacerse parte de los procesos. Yo creo que hoy día esto es importante. Hay gente que de pronto se siente excluida, eso es lo que yo siento, porque converso con muchas personas, que se sienten excluidos, por ejemplo, porque hacen empanadas. Empanada es parte de un patrimonio, ¿ya? Esa persona podría dar una receta, podría decir lo que hay. También existe una historia, cómo llega a formarse dicha empanada. Todo esto está relacionado dentro de un tema patrimonial. No nos alejemos, ¿ya? El arte no es para alejar a la gente, el arte es para acercar a la gente. Aquí no se trata de que un artista está sobre un peldaño. El artista es parte de un pueblo, es parte de una idea, es parte de un sentir, de un pensamiento. Eso es importante aclararlo. Entonces, cuando se habla de artista, ¿ya? Es una persona que expresa lo que siente y también su entorno. Antonio, tenemos un llamado, un invitado, y por favor que opine acerca del tema de lo mismo que está hablando Antonio. Por favor, que la persona que esté llamando... Aló, Michel, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, ¿cómo estás, Michel? ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Aló? Sí, Michel, ¿me escuchas? ¿Aló? Habla, Michel, habla, te escuchamos. ¿Aló? ¿No? Sí, te escuchamos, por favor, cuéntanos. Sí, hola Fabián, hola Jorge, hola Antonio. Les quiero saludar principalmente a Jorge y a Fabián por el trabajo que están haciendo. Ustedes hablan con Michel Carrión, amigo de ustedes, amigo de Puente Alto, artista, alumno de Antonio Guerrero, y llamo para apoyarle la gran labor que ustedes comienzan, ¿ya? Nada más por decirle que desde este punto, desde mi taller mecánico, les apoyo y los voy a escuchar. Muchas gracias, Michel, gracias por tu apoyo, estamos ¿aló? Contigo, muchachos. Oye, gracias Michel, gracias a la gente que nos está escuchando, que la gente, nuestros amigos, somos gente de Puente Alto toda la vida, gente del Cajón del Maipo, de Pirque, así que mucha gente que nos está escuchando nos conoce de chico, o sea, bueno, también hay una conexión de zona. Bueno, para que la gente nos escuche, recuerden que nosotros estamos haciendo un trabajo de rescate patrimonial de la provincia Cordillera, el cual tiene un principio y un fin. El principio es rescatar la historia, costumbres, creencias, música, rutas, ritos, culturas, cuadros, fósiles, arquitectura y las artes en su totalidad. Nuestro fin como agrupación humana es reconocer nuestra verdadera historia e identidad para entregarles a los jóvenes un respaldo histórico de nuestra comuna. Espectacular. Antonio, síguenos contando con el trabajo que se hizo en el tema del rescate del tren militar. También hubo un trabajo paralelo que realizaste en la gobernación, que fue un tríptico, que lo tienes fuera, de hecho está fuera de la gobernación. Así es. Es de la etnia indígena, de antiguos orígenes. Sí, te explico. Cuéntanos, por favor. Mira, ese trabajo que está en el frontis de la gobernación provincial comienza con una idea personal, con una inquietud. Me di cuenta que es una localidad con muchos habitantes. El conflicto en mí era que en Puente Alto y en sus alrededores no existen obras plásticas, no existen esculturas. Y yo decía, ¿cómo es posible que donde hay 600.000 habitantes no exista una escultura? Donde un pequeño tenga un precedente, si en algún momento ese niño viene con una condición artística, no tiene que mirar. No tiene que hacer. Entonces mi inquietud fue esa. Se la presenté al gobernador Osvaldo Andrade. Se hizo ese trabajo. A lo mejor no es un trabajo muy espectacular dentro de su ejecución, pero es el primer precedente que tiene que ver con el rescate de los pueblos originarios. Su cultura, su magia, su espiritualidad. Sabemos también que Puente Alto alberga una gran cantidad de descendientes de pueblos originarios. Espectacular, sí. Eso es importante. También debemos hacer mención, así como entre paréntesis, que también tenemos la suerte de tener un patrimonio vivo, que es el hombre pájaro. Ah, espectacular, vamos a hablar del hombre pájaro y también lo tenemos invitado. Sí. Ahora, Antonio, tenemos un llamado a otra persona que quiere opinar y quiere participar en la conversación, porque esta conversación está bastante interesante. Vamos, por favor, al aire el llamado. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hola, yo soy Loreto Muñoz, soy de la comuna de Puente Alto y llamo a la radio para felicitarlos por su programa, para decir que acá en la casa mi familia está todo muy contenta por este, por esta nueva etapa con ustedes, Jorge y Fabián, y estamos agradecidos que le den espacio a la cultura acá en Chile. Los quiero felicitar, sobre todo a ustedes dos, para que les vaya súper bien. Les deseamos lo mejor del mundo. Suerte en todo lo que se viene y nada, pues, felicidades por este nuevo proyecto. Muchas gracias, Bella. Bueno, te queremos dejar realmente cordialmente invitada a visitarnos en la radio, a participar en el concurso que vamos a inventar para tener el maravilloso presente que nos ha dejado Mia Leighton, que es su disco, su único gran disco íntima. Mía, cuéntanos, vamos a hacer una pregunta, Mía, ¿ya? Pero me gustaría que Giselle hiciera esa pregunta, ¿ya? Muchas gracias. Yo realmente te la quiero hacer desde la hermanita que siento como en este camino espiritual que nos toca vivir como seres, madres, mujeres al fin. Y mi pregunta tiene que ver con algo que te escuché alguna vez y más de una vez decir, y con lo cual me siento súper cómplice, y de lo cual uno a veces no se atreve a hablar demasiado porque apela muy a lo íntimo, como tú dices. A veces uno se siente desnuda y tú dices que te sientes desnuda en tu música. Yo quiero preguntarte, ¿a qué te refieres? ¿Y cómo transmites y cómo transmutas? Sin verlo como algo negativo, por favor, sin estigmatizar la palabra. Cuando tú dices, yo de repente soy un poquito autista. No, bueno, tiene que ver con el encuentro con uno nomás todo el rato. No, es eso, es como el encuentro con uno nomás. Es como que es lo primordial, el punto de partida. La capacidad propia de crear. Es que en general hay que filtrar porque estamos en una vida tan agitada, tan llena de estímulos, tan en donde parece ser que nos quieren decir que las respuestas están afuera y la verdad es que hace mucho tiempo, después de las 41 vueltas al sol que yo me he dado, comprendo que no hay para qué contarle los problemas a la amiga ni a la mamá. Uno sabe, pues cuando uno la embarra, uno sabe cuando la embarró. No necesita que alguien venga y le diga, en realidad tenés que rezarte todas estas cuestiones, claro, y para pagar los carros. No, para pagar nada. Es como uno, es la vara de uno. Y eso. Cuéntanos, Mía, ¿cómo es el nombre del tema que nos va a presentar ahora? Ah, parece que vamos a escuchar La Gran Carrera. Sí. Ya, esa es La Gran Carrera, pues es como mi manera es ir guácala, pues, cuando miro alrededor. Ojalá que ni uno se sienta interpretado con esto. Guácala. Bueno, lo dejamos aquí con este fantástico tema, aquí en la 107.7, hablando de lo nuestro. Necesitabas tanto, luego día que arreglarse. Hay que andar más presentable del tiempo en el trabajo que le dedicabas tanto. Te quisieron los zapatos, que caminabas tan raro. No mirabas a ni un lado, olvidaste hasta el pasado. No manejas ya tu tiempo, eres esclavo de un sueldo y ya no puedes detenerte. Ahora qué dirá la gente, ¿acaso esperas que la solución a tanto estrés llegue a tu puerta? Como esas ofertas, subir la dosis de la droga que el psiquiatra entrega con permiso. De este gran sistema, la invitación es a que tomes una decisión. Te levantas muy temprano, antes de que cante un gallo, para tenerlos felices y que puedan divertirse. Ahora entraron al colegio, por supuesto en el más bueno. No parecería raro que también fuera el más caro. Que crecen las necesidades, porque ahora todo es grande. Si paras un segundo, sientes que se para el mundo, te sientes cansado, en realidad agotado. Ya no puedes detener. Entrega con permiso de este gran sistema. La invitación es a que tomes una decisión. ¿Para qué te sirve todo lo que conseguiste? Borrarte las arrugas, subirte las pechugas, tu historia. ¿Qué le pareció el programa, estimado amigo? Un gran saludo para Mario Novoa, que está fascinado con la música, está muy contento con el programa, sienten que estos chicos están haciendo realmente un proyecto cultural que implica la colaboración de cada uno de ustedes que están escuchando la radio. Recuerden que hay una pregunta interactiva para ustedes, y esa pregunta tiene que ver con el concepto de patrimonio cultural. ¿Qué entiende usted por patrimonio cultural? ¿Le gusta lo que están haciendo? Llámenos al 872-7871. Espérenos 10 segundos y vamos con más saludos del programa Hablando de lo Nuestro. Azúcar, café, escalofrío después. Viejo y paralizado de la cabeza a los pies. Se salta otra vez, aburrimiento. Radio 100.7. Bueno. Hola, soy el Pollo Fuente, estoy con Carlos Caselli y con Peter Rock. Quería saludar a todos los amigos del programa, mandarles un abrazo. Aquí está Peter. Aunque ando penando, pero no importa, ¿no? Y aquí está Carlitos Caselli, el rey del metro cuadrado. Saludos a toda la gente de Puente Alto que escucha la radio, que le vaya muy bien. Hola, soy Matías del Río y quiero enviarle un saludo a toda la audiencia de la 107.7, Hablando de lo Nuestro, y a Jorge y a Fabián, aquí en el preámbulo del estreno de Kramer versus, no, de Stefan versus Kramer. Chao, que estén bien. Saludo a la 107.7, a Jorge y Fabián. Buena onda desde aquí, desde el estreno de Stefan versus Kramer. José Miguel Viñuela, con cariño. Un saludo muy grande para Jorge y Fabián, para el programa de Hablando de lo Nuestro, 107.7, mi radio favorita. Un besito a Javier Acevedo. Jorge, un saludo de un viejo y decrépito comunicador, Fernando. Okay. Hola, señor médico, le mando un saludo cariñoso a todos los amigos de Hablando lo Nuestro en la 107.7, esta radio de Puente Alto, lugar donde yo viví, donde compartí. Así que todo mi cariño, que estén muy bien, yo soy Américo, a morir. Hola, un saludo muy grande para Fabián y Jorge, para el programa Hablando de lo Nuestro de Raquel Argandoña. Espero que tengan mucho éxito. Estamos justo para ver la premier de Stefan versus Kramer. Ojalá que nos guste, yo creo que sí. Y ojalá que ustedes la puedan recomendar para que sus auditores la vengan a ver. Muy bien, muchachos, seguimos con el programa Hablando de lo Nuestro, aquí en la Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, www.radiopuentealto.co.cc, señal online, sintonía total a esta hora. Sigamos con los chicos compartiendo el gran programa, primera emisión en este día. Adelante, mis estimados. Bueno, retomando con el programa, estamos en una calurosa conversación con Mía, con Antonio, dos artistas de la provincia Cordillera. Antonio, de la comuna de Cajón del Maipo, y Mía, de la comuna de Pirque, que también. Y vamos la próxima semana a tener dos artistas, uno también de la comuna de Puente Alto y otro de la comuna de Pirque. Entonces, vamos a empezar un poquito a variar con los artistas para que la gente empiece a conocer de lo que es nuestro, de nuestra música, que nos está sonando en todos los lugares, pero sí que son artistas espectaculares, son artistas que necesitan mostrar su arte. Así es, recuerden que si eres poeta, escritor, pintor, escultor, músico, dueño de casa, llámanos al número y te daremos un espacio para que nos cuentes tu historia aquí en Hablando de lo Nuestro, 107.7, a la derecha del dial. Recuerdo, Fabián, necesitamos lograr una verdadera identidad y la instancia para esto se está dando. Por eso es importante que todos los puentealtinos, los pircanos, los cajoninos, se sienten identificados con el programa, se sienten identificados con la gente que estamos invitando, que se sienten identificados con lo que nosotros queremos como programa, es poder crear una identidad a nuestros jóvenes, el poder crear un arraigo a la música nuestra, a nuestra cultura, a nuestra arte, sea cual sea la expresión artística. Y también decirle a la gente que los puentealtinos, yo voy a hablar por los puentealtinos porque gran parte de mi vida yo he vivido en Puente Alto y Cajón del Maipo, siento que nosotros no somos Puente Asalto, siento que no me siento identificado con Puente Asalto, no soy un Puente Asalto, soy un puentealtino. Soy un puentealtino que escucha música espectacular, soy un puentealtino que me gusta el arte, soy un puentealtino de tomo y lomo y siento que esta comuna me ha entregado mucho y ha entregado muchas personas y muchos personajes. Hay un personaje que hoy día es una eminencia del periodismo, que es Enrique Ramírez Capelo, que es presidente del Colegio de Periodistas, ex presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Y tiene una trayectoria extraordinaria, tiene premios internacionales. Y esta persona, su inicio de escritor, su inicio de columnista en la última noticia y en otros diarios, fue hablar de su comuna, fue hablar de su gente, fue hablar del pabellón, fue hablar de estos personajes que vivían aquí en ese entonces, en este pueblo maravilloso de Puente Alto, que nos hizo sentir muy identificado y uno de los pilares fundamentales que queremos citar el día de hoy, porque se merece este reconocimiento, porque este empuje y esta iniciativa parte desde él y de muchos más anónimos que se encuentran a lo mejor en su casa, que necesitan decir, hay muchos que fueron conductores del tren militar, muchas personas que tuvieron mucho que ver con los hilos cadenas, con un montón de cosas más, que queremos escucharlos. Mira, Jorge, yo te escuchaba atentamente lo que estabas diciendo con respecto a Enrique Ramírez Capelo. Enrique Ramírez Capelo, una excelente persona, hoy día enfermo, lamentablemente por una mala operación que tuvo la Universidad Católica, mi gran amigo quedó inválido, ¿ya? Y se está batiendo entre su enfermedad y todo lo catastrófico que le ha pasado. Es interesante que la gente conozca a este hombre. Este hombre tuvo un premio que se llama Premio Príncipe de Asturias. Es un premio importantísimo que se da a las personas de las letras. Es un tremendo intelectual, profesor de la UNIAC, profesor de periodistas. Si hoy día vemos a Viñuela, por ejemplo, que es un interesante periodista y conductor, Enrique Ramírez Capello lo formó. Si vemos a la chica esta, Boloco, también lo formó. Y a un sinnúmero de personas. También apoyó artistas como en el caso mío, me apoyó fantástico. Siempre estuvo preocupado de mi formación como artista. Le agradezco eso. Y también cabe mencionar que él es hijo ilustre de la comuna. Y es un hombre muy preocupado del patrimonio, de la cultura, de las artes, de la educación y de hacer que nuestro pueblo florezca y que sea dignamente puesto en cualquier punto de este Chile y del extranjero. Porque no solamente este pueblo fue mostrado a nivel nacional, también a nivel internacional. Se mostraron videos de personajes, Papillón, por ejemplo. Se mostraron videos de estos trabajos patrimoniales que yo te acababa de mencionar. Y en fin, es importante que demos un homenaje a este hombre que es un pilar fundamental dentro de la cultura de nuestro pueblo. Sí, comparto contigo totalmente, Antonio. Y también quiero preguntarle a Mía, ¿qué personaje rescatarías tú de Pirque, Mía? Tú me imagino que conoces mucha gente en Pirque, tú eres una persona que vive ahí hace mucho tiempo ya. ¿Qué personaje crees tú que se rescata como patrimonio humano de esa zona? Santito. Cuéntanos. Rubio. Cuéntanos, por favor. Bueno, él. Es que hay mucha gente más aparte de él en Pirque. No sé, la verdad es que no se me ocurre nadie así como que yo te pueda decir a alguien a seguir. Yo creo que es un sentimiento común que compartimos los músicos, los artistas y los que vivimos en Pirque. Yo soy, como te decía antes, la Giselle, un poco autista. Yo busco lo mío y lo manifiesto y me he encontrado con una acogida increíble allá mismo y en más partes. Pero yo creo que si hay que rescatar a alguien, falleció el año pasado, Santito Rubio. Él era como el embajador del guitarrón, del folclore. ¿El qué cantaba? ¿El canto a lo humano, a lo divino o no? ¿Cuál era su temática artística? Él hacía décima. Ah, ya. Sí. ¿Y hay algún antecedente? Está, ¿Hay algún registro de él que lo podamos escuchar en la radio? Obvio, tiene que existir. Pues, entonces vamos a tratar de hacer un trabajo con producción. Yo no sé si acá en la radio, pero tiene que existir. Vamos a hacer un trabajo con producción. Vamos a hacer un trabajo con producción de poder rescatar, digamos, la música de Santito Rubio para poder mostrarle a la gente de este personaje que fue muy importante. Ahora vamos a ir con un tema espectacular de Mía. ¿Qué dice Fabián? ¿Cuál es el tema, Fabián? Siéntelo. Mía, preséntalo. Esta canción viene como del entendimiento que somos seres creadores, todopoderosos, hermanos, hijos de una misma tierra, y que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos a partir del plano de la imaginación. Y con la ayuda de la energía de nuestra madre tierra, que tiene hasta un color propio, que es el rosa. El color del cual se visten los amaneceres, los atardeceres. Y esta canción habla de eso, de la capacidad creativa de cada uno y cómo la extraemos también a partir de nuestra madre tierra. Ahora vamos a escuchar este tema maravilloso de parte de Mía en la radio 107.7, a la derecha de tu dial. Estás abierto el corazón. A ver si entras y calientas, por fin pierda la razón. La razón. Está más adentro, casi sientes el poder. Si lo imaginaste, lo has creado ya. Aunque no lo palpes, es también la realidad. Llévalo a este plano y descubre tu verdad. ¿Quieres, diosa, diosa poderosa? Agradece hoy tu jardín. Piensas una y otra cosa, te olvidaste de sentir. Diosa, diosa poderosa, lleva el canto que hay en ti, pa' que sientan como sientes lo que está profundo ahí. Rosa, rosa, mariposa, su carita en esa rosa. Así es la cosa. Hablando de lo nuestro, Mía, muchas gracias por estar en este primer programa. Antonio, muy amable por participar en este espacio. Sí. No se olviden, si eres poeta, escritor, pintor, escultor, músico o dueña de casa, llámanos al número y le daremos un espacio para que nos cuentes tu historia. Jorge, ¿algo que decir? Sí, quiero darle las gracias a Antonio, a Mía, que fueron nuestros primeros invitados. Darle las gracias por su participación, por su opinión, y espero tenerlo una vez más aquí en el programa. Ojalá que hablando un poco más y un poquito más organizado ya con nuestro. Saben ustedes que es nuestro primer programa, por ende vamos a tener algunos errores, pero sabemos que tenemos que mejorar un montón de cosas. Pero es importante para todos ustedes que nosotros vamos a entregar lo mejor de lo nuestro. Hablando de lo nuestro, también se despide Giselle. Gracias a usted básicamente por ser lo que son, guachitos ricos los dos. Los adoro desde ya y siento que toda la gente que nos está escuchando está sintiendo esto mismo. Yo siento que el corazón se me sale por la oreja. Siento así una energía maravillosa. Y estamos aquí hasta con tus hijos presentes, como ella, quiero rescatar que es una tremenda madre. Y principalmente se debe a su familia, luego a su arte. Así que desde ese conocimiento que tengo de ti, les agradezco a los dos, y este conocimiento que estoy teniendo de Antonio, que me enardece en el arte y me enorgullece de ser chilena y de vamos que se puede. Muchas gracias por habernos invitado. Yo hablo por mi parte en este momento. Muy agradecido, Jorge, Fabián, por la invitación. Es una instancia importante, y Giselle, por supuesto. Es una instancia importante para mostrar nuestro arte, lo que desarrollamos y lo que podemos hacer en el futuro. Esto no queda solamente en un programa de radio. Para mí, yo soy un productor de arte, o sea, esto es un principio. Muchas gracias y muchas gracias a los auditores. Yo también, muy agradecida por esta increíble plataforma este puente al corazón de cada uno de ustedes que nos está escuchando y que ojalá haya hecho eco de esto, de esta convocatoria de amor para que se expresen desde el corazón. Muchas gracias, muchachos, a toda la gente, a nuestros auditores, les damos las gracias calurosamente, con todo el amor de nosotros mismos, decirles que vamos a estar todos los días viernes, de 1:30 a 2:30, en la Radio Puente Alto 107.7 y rescatando lo nuestro. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, muchachos, que estén bien, despedimos para el próximo capítulo el día viernes, no olviden mandar sus correos, pedir sus temas y todo. Muy amable por nuestro este espacio. Y Juan Pablo, Juan Carlos. Desde el 107.7 FM Estéreo, la radio Puente Alto, gusto de compartir su programa Hablando de lo Nuestro. Vamos a entregar en el transcurso de la próxima semana para, y por supuesto también tenemos un disco que es Íntima, de nuestra gran amiga, así que prepárense, chicos. Muchas gracias por la audiencia. En 30 minutos más comienza un nuevo programa acá en la radio. Sergio es todo éxito. Que me tienes que olvidar.